Francisco Barría, subcomisario de la Bicexme Ancud. Como se ha venido haciendo desde la puesta en marcha de esta unidad especializada en febrero del año 2015, a través de una serie de diligencias indagatorias, producto de una investigación sustanciada por la Fiscalía Local de Ancud por el delito de abuso sexual de menor de 14 años, en la jornada de ayer, en la tarde, fue detenida una persona en calidad de imputado por esta causa. Es un joven de 19 años de edad. La detención se realizó por parte de funcionarios de esta brigada y tuvo lugar en el sector céntrico de la ciudad de Ancud. Esta persona va a ser puesta a disposición del juzgado de garantía local en horas de la mañana de hoy a primera audiencia. Subcomisario, ¿se repite la mecánica en los delitos sexuales en que son cercanos y familiares finalmente donde nacen la mayoría de los delitos de índole sexual? Generalmente, ¿cierto? Los imputados son, si no familiares, son muchas veces conocidos de la víctima. En este caso, ¿cierto? No hay grado de parentesco, pero sí hay un conocimiento, ¿cierto? Que los une entre ambos, es solamente una amistad de familia, nada más que eso. Aprovechar esta instancia, ¿cierto?, para hacer un llamado a la comunidad, a la sociedad en general. Lo más importante en estos hechos, y para iniciar la investigación y poder esclarecer, ¿cierto?, los mismos, no dejar impunes los delitos y bajar un poco la cifra negra que ocurre, ¿cierto?, y que está latente, siempre vigente en este tipo de hechos que van contra la integridad de la persona. La brigada y las brigadas en general, ¿cierto?, que conforman la Policía de Investigaciones a nivel nacional, están constantemente realizando una serie de campañas educativas y preventivas dirigidas a la comunidad en general y especialmente, ¿cierto?, a los colegios. Ahora pretendemos nosotros, como somos una unidad, ¿cierto?, con poca rotación en cuanto a años, ¿cierto?, nosotros pretendemos llegar a las zonas, a los sectores insulares. Ya hemos llegado a algunos, pero la idea es abarcar todo y para eso estamos creciendo. Entonces, siempre el llamado es a revelar los hechos a través de cualquiera de los organismos pertinentes, como ser nuestra policía, Carabineros de Chile, Ministerio Público y o tribunales. Lo más importante es contar el hecho a la persona, que las víctimas tengan más confianza a lo mejor y no contar directamente, porque lo pueden hacer a través de familiares, papá, mamá, hermanos, un inspector de colegio, abuelos, no sé, y ellos pueden colocar los hechos a disposición de los organismos pertinentes. Su comisario, como siempre, muy agradecido de respondernos al teléfono y responder nuestras dudas. Que tenga buen día. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a usted.